Thank you. Thank you. Thank you.

las opiniones del analista Jorge Ferrara y el técnico de la lista de 18 puntos. Vamos, y mañana a las 11 de la noche de la que tenemos que hacer. Thank you.